santo. En un estado santo como el del Vaticano se practica el rezo, el celibato y el ano. Pero en ese país el dato que más destaca es que es el menos productivo de tu armada, porque en 100 años de cultivo solo han salido 4 papas. En el carnaval es primordial el intercambio, tú pasas el tronco y yo paso el paño. Si estás buscando en este país un trabajo fijo, te va a comer una mierda, te aseguro, es fijo. Te largas en las tardes de sofá y de paro. Yo cada día veo la tele y reparo que hoy por hoy solo está fijo el cabronazo de Jordi Hurtado.